Vamos a ver, trajeron los elementos que le pedí para analizar su antigüedad. Sí, profesor, yo traje esta vasija. Muy bien, ¿usted qué trajo? Traje estos restos fósiles. Perfecto, a ver, señorita, muéstreme lo suyo. Aquí está, es una toallita femenina usada. ¿Pero para qué demonios trajo eso? Para saber a qué periodo pertenece, profesor. No diga estupideces. ¿Usted, Godolina, trajo algo? Sí, pero prefiero dárselo a solas. Bueno, entonces terminamos aquí. Atención, la clase termina por hoy, pueden retirarse. Usted no, Godolino. Ah, perdón. Oiga, cariño, antes usted no usaba anteojos. ¿Comenzó a hacerlo ahora? No, son de mi padre. Los traigo a la universidad para que se gradúen. Ah, comprendo. ¿Qué era lo que tenía que mostrarme? Mire, tengo este viejo mapa. Lo encontré en el último libro de mi abuelo. A ver, déjeme revisarlo. Esto es maravilloso. Este mapa sería el camino exacto hacia la ciudad perdida de Fécula. ¿Y qué tiene de especial esta ciudad? ¿Qué tiene de especial? Esta ciudad era la cuna de una civilización muy avanzada. ¿En serio? ¿Y cómo eran? Bueno, eran nómades. ¿Eran nómades a pesar de vivir en una ciudad? Sí, eran nómades, 100. Nunca fueron muy numerosos. Sigo sin entender la importancia de esta gente. Godolinio, los habitantes de Fécula conocían la fórmula para obtener la vida eterna. Según cuenta la leyenda, todo aquel que encuentre el pequeño escarabajo que está escondido en el centro de la ciudad vivirá para siempre. Pero eso es increíble. Profesor, vayamos en busca de la ciudad de Fécula. Yo seré su ayudante. No sé, es muy peligroso. La última vez que salí de expedición me rompí el brazo en varios lugares. Tranquilo, profe, le prometo que no pasaremos por esos lugares. Hacía mucho tiempo que el profesor Jaime Tinajas no salía de expedición. Pero el entusiasmo de Godolinio le devolvió las ganas de vivir una nueva aventura. Hechos los preparativos, salieron hacia la selva amazónica, el punto de partido que indicaba el mapa. Anduvieron más de 300 kilómetros. La primera parte la hicieron en jeep, la segunda en canoa. Y el último tramo lo recorrieron a bordo de un remis. Así se iniciaba la primera etapa de la búsqueda de la perdida ciudad de Fécula. Como te podrás imaginar, Godolinio, en este lugar abundan todo tipo de especies animales. ¿En serio? ¿Y qué hay? Bueno, puedes encontrar desde un mísero bicho bolita hasta una comunidad entera de bichos bolita, eso. ¡Fantástico! Verás que con el tiempo podrás distinguir todos los secretos y sonidos de la selva. ¿Y eso qué fue? Eso es un león. Profesor, explíqueme ese extraño sonido. Oh, eso fue un elefante que ha frenado a pocos metros de aquí. Creo que esas son dos cobras besándose. ¡Jarabori, jarabori, jarabori! ¡Eso no lo había escuchado nunca! Oh, es un mono jarabori saludándome. Hola, ¿cómo estás? Eso fui yo. Profesor, la verdad que viajando con usted se aprende algo nuevo a cada paso. Los exploradores siguieron caminando sin detenerse un instante. Atravesaron valles, ríos y montes. Sufrieron el pesado calor de la selva y debieron enfrentarse a peligrosas fieras que los acechaban. Incluso se toparon con una tribu de indios. Pero como no conocían sus costumbres, decidieron ametrallarlos. Perdón, tengo la nariz tapada y hay letras que no me salen. Tras 5 días de expedición, por ejemplo, el profesor Jaime Tinajas y su alumno Godolinio dieron con la ciudad perdida. Mire, profesor, hemos llegado. Hemos encontrado la ciudad perdida de Fécula. Dios, esto es fantástico. Mira qué arquitectura. Es maravillosa. Godolinio, fíjate en la parte de atrás del mapa. Ahí tiene que indicar cómo encontrar el escarabajo de la vida eterna. A ver, según lo que veo aquí, el escarabajo está custodiado por una uña gigante. ¿Pero qué estás diciendo? No, perdón, tenía mi dedo sobre el dibujo. Dame ese mapa. Yo te diré cómo hallarlo, a ver. Vamos al templo. Hay que buscar allí. Un rato después... Godolinio, este es el lugar. Aquí debemos hacer el escarabajo. Mire, profesor, aquí, adentro de este horno de barro, hay una estatuilla. Déjame ver. No es el escarabajo de la vida eterna. Debe ser otro dios. ¿Para qué lo meterían adentro de un horno? Para adorarlo. Además, según el mapa... El escarabajo está en el suelo. Mire, allí... creo que es ese. Qué pequeño. Me lo imaginaba más grande. Agáchese para agarrarlo. Maldición, está pegado, no puedo moverlo. Profesor, mire, al lado suyo hay una escritura. ¿Por qué no intenta descifrarla? Quizás diga cómo liberar el escarabajo. A ver, aquí más o menos, si puedo traducir, dice... Sí. Encontrar el escarabajo seguro te costó un parto. Seguí tirando ahí abajo mientras yo vengo y te ensarto. Firmado, el indio que tenés atrás. Creo que estamos en problemas. How, nos estaba esperando. Como más tarde comprendieron el profesor Tinajas y Godolinio, la lesión del escarabajo de la vida eterna no era más que una trampa urdida por la tribu de los indios Gran Pelleto para atrapar a los inocentes exploradores. Pese a la sorpresa, tanto el profesor como su alumno se quedaron a vivir con los aborígenes y nunca se supo nada más de ellos. A continuación, vamos a relatar la historia de Goni Censaro, nacido en Temuco, Chile. Intrigado por los secretos del espacio exterior, dedicó toda su vida al estudio de los ovnis. Su padre, que trabajaba en el Centro Espacial Chileno, fue quien le inculcó la pasión por los cuerpos celestes en el último capítulo de Pequeñas Historias de Personajes Desconocidos. Hijo, te he traído esto aquí para que entiendas un poco más sobre los cohetes espaciales. Ya, te estoy harto agradecido, padre. Tú sabes que los cohetes me quitan el sueño. Ya, ¿tanto te gustan? No, pero te vivir en la base al lado donde despegue no deja dormir. Hijo, ¿te gustaría ver un despegue? Oh, sí, será harto bonito. Entonces ven conmigo, quiero mostrarte uno que ahora mismo va a ocurrir. ¿En serio va a mostrarme una nave espacial despegando? Ah, sí, es un cohete que va a Venus. Entonces vamos a escondernos. Mira, hijo, ahí está despegando. Esto es harto bonito, padre, me encanta el espacio. Veo que has heredado la pasión de tu abuelo. A él también le gustaba mucho el espacio. ¿Pero qué dice el padre si labura de albañil? Sí, pero era claustrofóbico. ¡Oh, Dios! ¡Oh, mira quién viene ahí! ¡Es don Eulogio! ¿Cómo le va, señor Censal? Muy bien, gracias. ¿Qué es de su vida? Desde hace un mes estoy a cargo del observatorio. ¿Pero ahí no estaba don Zabaleta? Sí, pero el pobre falleció mientras limpiaba el telescopio mayor. ¿En serio me lo dice? Sí, y pensá que sus últimas palabras fueron para mí. ¿Qué le dijo? No me muevas. No me muevas el andamio, huevón. Y ahora ando buscando un ayudante. Ah, mi hijo puede hacer su trabajo. Perfecto. Lo espero mañana a las 8 en punto. Así empezó la carrera de Connie dentro de la astronomía. Ya a los 15 años concurría periódicamente al observatorio de la ciudad para mirar las estrellas. Ahí se hizo muy amigo del encargado del lugar, don Eulogio. Ya, ¿qué está haciendo el Eulogio? Lo veo muy comprometido en su telescopio. Está buscando ovnis. No, huevón. Estoy mirando a la rubia del décimo piso del edificio de enfrente. Ya se está por sacar las pantimedias. Oye, Connie, ¿por qué te interesa tanto por los ovnis? ¿Acaso has visto uno? Sí, reciéncito no me había visto un ovni, me trajo hasta aquí. ¿Tú has visto una nave espacial? No, era un ovnibus. Me dejó en la puerta. Ya, mira que eres huevón, Connie, ¿eh? Yo hablo de naves espaciales. ¿Alguna vez has visto una? Sí, la vi con mis propios ojos. ¿Y cómo fue? Bueno, yo estaba cazando en el monte y en eso vi una luz a lo lejos. Entonces saco mi escopeta y entro a tirar. De pronto veo a mi mujer que me dice, no tire más, huevón, que soy yo con la linterna. ¿Y eso es todo, pues? No, después encaré para la cañada y como a la media hora veo otra luz, esta vez de arriba. ¿Y usted qué hizo en un elogio? Ahí nomás la sacudí con la escopeta y al instante vi caer a mi hijo de arriba con una linterna en mano. Seguí caminando en dirección al arroyo y en eso veo otra luz enfrente mío. No disparé por miedo que fuera otro pariente. ¿Y quién era esta vez? Enseguida me di cuenta que era un ovni porque la luneta tenía una calcomanía que decía I love Melmac. Ya, qué suerte tiene usted. Mi sueño es que venga un plato volador y me lleve al igual que mi padre. ¿A tu padre no ha llevado un plato volador? No, pero él también suena lo mismo. Bueno, ya dejémoslo de macana y empiece a trabajar. ¿Qué tengo que hacer? Debe mirar por este telescopio y anotar lo que ve. Bueno, pero exijo un aumento. ¿Pero qué dice, huevón? No hace un día que trabaja y ya pides un aumento. No, es para el telescopio, es medio corta vista. Dios mío. El pequeño Goni se pasaba días enteros dentro de los observatorios. Saco de Mauro. Dios mío. ¿Está bien? Aprendiendo de su amigo le enseñaba sobre el espacio. Tiempo después, don Eulogio murió en un accidente y Goni, ya más crecido, debe hacerse cargo del observatorio y decidió continuar con las investigaciones sobre ovni. Ya, disculpe, joven Goni. Afuera hay un hombre que dice haber visto un plato volador. Ya, hágalo pasar, ¿no? Al instante nomás. Buenos días. Hola, ¿tú me sientes? Cuéntame lo que ves. Bueno, yo estaba viendo televisión y de pronto sentí algo que me chupaba. ¿Era la nave? No, era mi perro. Siempre me lave cuando está harto inquieto. Salí al patio y vi que una nave aterrizaba en el terreno de al lado. Después bajaron unos seres extraños, todos verdes y pequeños. Desde ese momento varios platos voladores han aterrizado en este lugar. Bueno, vamos rápido para antes. Y advierto que tardaremos harto tiempo en llegar. Desde que se ha conocido la noticia, miles de autovisitas en la zona. Las carreteras están atascadas. No se preocupe, llevaré la bolsa de cebolla conmigo. ¡Ay, huevón! ¿Para qué va a ser semejante cosa? Que me han dicho que la cebolla es buena para la circulación. Johnny Censaro y el extraño personaje que había llegado hasta el observatorio partieron rumbo al lugar en donde se habían producido los aterrizajes extraterrestres. Oye, ¿por aquí es donde aterrizaron los ovnis? Claro que sí, es allá. En esa mancha negra aquí en el suelo. Mira ahí a lo lejos. Creo que es una nave que está aterrizando. Pásame la larga vista, po. A ver, ¿qué es lo que ve, Goni? Oh, abrieron la compuerta. Están bajando. Son una bocha. ¿Son muchos? No, son redondos, huevón. Hay uno que se acerca hacia aquí y tiene una extraña arma en la mano. Sí, ahora yo también lo veo. Pero lo que tiene en la mano es un bidón. Sí, sí, sí, sí, saquen del auto, pues. Perdón, señor, pero no vendrán a conquistarnos, ¿no? Pero ¿qué me viste, pinta de maraca? Déjame agarrar el arte, no me rompa más, ¿quiere? También disculpe. Oiga, necesitamos nomás para el truco. ¿Se prende alguno de ustedes? Sí, sí, yo me prendo. Bueno, arriba, que nos vamos. Goni y César quedó solo en la tierra mientras observaba cómo la nave se llevaba a su compañero. Goni relató su historia a todos los medios, pero nadie le creyó. Tiempo después vio a su amigo en todos los canales de televisión contando su aventura. Las pruebas sobre la existencia de marcianos que trajo consigo le reportaron grandes riquezas y hoy comenta ornitología bajo el nombre de Fabio Serpa. Goni quedó en el olvido y pasó a integrar la larga lista de personajes ignorados en la historia. Ahora yo me pregunto, ¿por qué en chileno? ¿Cuál es en Rock and Pop?